Bueno, eta orain Davidek galderarik baduzue, ba saiatuko gara erantzuten. Si tenéis alguna pregunta a los medios de comunicación, trataremos de responderlas. Tenéis aquí, ya hemos comentado, un abogado, si tenéis alguna pregunta sobre el tema jurídico-legal o sobre la asociación de vecinos, aquí estamos. Nik jakin nahiko nuke pixka bat, hitz egin duzue recurso bat eta ez un recurso de reposición, da zertan den pixka hori, ze epe manejatzen dituzuen recursoari erantzuna jasotzeko edo, el recurso de reposición tiene dos opciones, contestar o no contestar. No han contestado y han ejecutado la orden de desalojo, de la orden de demolición. Por lo tanto, el recurso de reposición puede ser aceptado o no. Lo normal sería que si se presenta un recurso, se paralice toda orden, porque posteriormente podría ser aceptado y estaríamos sin edificio. Pero la actitud del ayuntamiento es acelerar los trámites y tratar, digamos, de rechazar todas las argumentaciones jurídicas y legales que estamos presentando. La cuestión sería que aquí se juntan dos vías. Una sería la administrativa, que es la licencia de derribo que acaba de conceder el ayuntamiento, y luego está la denuncia por vía penal, es decir, aquí hay tres personas imputadas por un presunto delito de usurpación, que entendemos con la jurisprudencia en la mano y con este tipo de sentencias en la mano, que es un delito que en cualquier caso, si existió, fue en su día, que ya Cavisa en 1998 interpuso una denuncia en el juzgado de instrucción por este mismo delito. Hubo un auto de desalojo del que hemos tenido de 1999, del que hemos tenido conocimiento este año, contra este edificio, y en 2000 se archivó. Es decir, esa vía ya debería estar muerta, archivada, prescrito aquel presunto delito, y en cualquier caso Cavisa tendría, siempre tiene, como cualquier propietario o propietaria de un inmueble vacío, ocupado, o cualquier propietario de un inmueble alquilado en el cual el inquilino o la inquilina no paga el alquiler, la vía civil del desahucio, que es en cualquier caso la vía jurídica que deberían haber seguido. Aquí se ha seguido una vía irregular, que es la vía penal, y que en cualquier caso la decisión de instrucción número 10 del 17 de mayo de un auto de desalojo cautelar está recurrida desde finales de junio. Lo que sabemos es que está a punto de salir, está recurrida por varios motivos, es decir, hay cuatro diferentes recursos contra esa decisión. Esos recursos se van a resolver ya, y lo que ya pues esta semana o la que viene, y lo que sabemos es que a pesar de que todavía caben más recursos contra esa IDEP, por supuesto que en caso de que se desestimen nuestros recursos iniciales, iremos a la audiencia provincial y a donde haga falta. Es decir, el camino, la vía administrativa está abierta, y la vía penal, además de ser improcedente en este caso a todas luces, está abierta, no ha finalizado, todavía hay camino para que sean otras instancias superiores las que decidan. ¿Y por qué el tema del riesgo inminente? Porque por diferentes lados nos ha llegado ya, al parecer, esa orden de ese auto de desalojo del 17 de mayo, que hasta ahora no había sido oficiado a la policía, en este caso la Ertzaintza, al parecer ya ha sido oficiado. Es decir, la Ertzaintza ya tiene en sus manos la orden de aplicar el desalojo ya. Desde esta misma semana, entonces el riesgo de desalojo es inminente, eso está ya más o menos confirmado por varios lados, y por eso también un poco el llamamiento primero a la idea de que se va a resistir, pero porque todavía no está dicha la última palabra. No está dicha la última palabra sobre la licencia de derribo, y ni mucho menos está dicha la última palabra sobre si aquí ha habido un delito de usurpación. De hecho, en el caso de los gasteches, lo habitual suele ser que primero se desaloje y luego se archive todo, porque efectivamente después de desalojar un juzgado dice, bueno, no, aquí realmente no ha habido delito. Entonces, un poco lo que venimos a denunciar es eso, y eso es lo que legitima que la decisión de resistir activamente y de manera no violenta ante esta orden de desalojo. Bye. Bai. Bueno, aste honetan jakindu duguna bide ezberdinetatik da maiatzaren 17an ateratako autoa Ertzaintzaren esku dagoela, eta horrek esan nahi du edozein momentuan etor daitezkeela hau ustera, ez? Eta horrek legitimatzen du ba hartu dugun jarrera, ze gaztetxeak edo asamblada edo kolektiboek erabaki dute hemen erresistentzia aktiboa egitea era bortitzan, baina bidea ez dagolako itxirik, ez bide administratiboa, ez bide penala. Oraindik zigor arloan ematen den prozedura zabalik dago, lehengo etapetan dago, eta geratzen da bidea, geratzen dira legitea, geratzen da auzitegi probintzialaren erabakia, orduan horrek ematen digu zilegitasunak guguste hemen jarraitzeko eta borrokatzen jarraitzeko. Emango dizuegu papelean, Osa, lurraldearen berkalifikazio hori zertan datza? Momentu enten zertan, A ber, lurraren berkalifikazioa hemen eman daia, ez? Azaldu dugu, 1985ean, auzo elkarteak eskatu zuen. 1985ean, auzen fabrika huts bat, eta auzoak eskatu zuen. Zoru industrialetik, ekipamenduetarako zoruan bihurtzea. Udaletxeak ezaitxe esan zuen. Urte betera, udaletxeak modu extraordinario eta urgente batean PGOU delakoaren aldaketa bat egin zuen, modu extraordinarioan, modu partxial batean, eta zoru hau industrialetik edifikagarrira pasa zuen. Hor dago, no esaten da pelotazo inmobiliarioa. Hor dago, orduan guk esaten dugu, aizu, eraikin hau gaztetxe bat da, eraikin honek kriston lan soziala eta kulturala egiten du auzoan, auzoak gurekin bat egiten du, beraz, zergatik ez duzue zoru hau edifikagarritik ekipamenduetarako bihurtzen, eta ba, ez dakit, justizia egiten duzuen, ez? Eraikinaren errealitatearekin eta auzoaren beharrekin.